que la guarimba, las guerras preventivas y la crisis ecológica no tienen relación pendiente. Eres víctima de manipulación pendiente, que el contraataque ya llegó. Mentira, capitalismo, imperialismo, desinformación, terrorismo mediático, guarimba, fascismo. Le sale contraataque. Qué reírse, uno, si uno se está trancado se puede fundir por dentro. Cuando uno tiene ganas de reírse, tiene que reírse. Yo, por ejemplo, yo estilo mucho reírme hasta de mí mismo. Ser sabroso, reírse de uno mismo. Y reírse del mundo, de las alegrías, de la vida. Reírse de alegría, de humor. De humor, de ganas de vivir, ¿verdad? De esperanza, de cosas bonitas. Cosas bonitas. ¡Vamos, Venezuela! Presta la atención, Latinoamérica, porque anda el pensamiento de Bolívar por el mundo entero. Alerta, alerta, alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina. ¡Claro! Alerta, alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina. Por América Latina viaja la revolución, con la espada de Simón, de México a la Argentina. Con su inspiración divina, la voluntad no desmaya, porque vaya donde vaya, lleva libertad genuina. Alerta, alerta, alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina. Alerta, alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina. La espada de Bolívar, libertador de naciones, va encendiendo corazones, pues su flama sigue viva. El pueblo nunca lo olvida y aunque está ausente lo aclama. Su genio es la eterna llama que nuestra lucha empecina. Alerta, alerta, alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina. Con la libertad. Alerta, alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina. Por América Latina, alerta, que la espada de Simón viaja por cada rincón, alerta, de México a la Argentina, alerta, su voluntad no declina, alerta, aún vive en el corazón, alerta, de su patria, su nación, alerta, y al opresor extermina, alumbra la luz divina, alerta, la libertad es su razón, alerta, corta el yugo y la opresión, alerta, su pensamiento despierta, alerta, va presente en la reyerta, alerta, nos sirve de inspiración, alerta, Simón Bolívar, Simón. Alerta, mi pueblo, alerta. Bueno, Francisco, gracias por estar con nosotros. ¿Qué te parece el swing? De pelota. ¡Ay, mamá! ¡Venezuela! ¡Oído! ¡A sacar la bandera! ¡Ajá! ¡Upa! ¡Se botó la pelota, señores! ¡Para acá! Rompiendo yugo y cadenas, causa de oprobios y penas que a nuestro pueblo lastima. La fe en Bolívar extermina la pretensión arbitraria de intervención mercenaria que el imperialismo afina. Alerta, alerta, alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina. Alerta, alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina. Bolívar volvió, presente está en la reyerta. Su espada firme y resuelta guía la revolución, la libertad es su razón y convicción que despierta. Por cada rincón, alerta, de México a la Argentina, alerta, su voluntad no declina, alerta, aún vive en el corazón, alerta, de su patria, su nación, alerta, y al opresor extermina, alumbra la luz divina, alerta, la libertad es su razón, alerta, corta el yugo y la opresión, alerta, su pensamiento despierta, alerta, va presente en la reyerta, alerta, nos sirve de inspiración, alerta, Simón Bolívar, Simón. Alerta, mi pueblo, alerta, alerta, ¡sí, señor! Alerta, alerta. ese contraataque, la guerrilla mediática en la casa cuando son las 5 y 6 de la tarde. Recordamos que el contraataque sale gracias a un pueblo que salió un 11, un 12 y un 13 a restituir la Constitución Bolivariana. Sale gracias al comandante Hugo Rafael Chávez Frías, el comandante eterno, quien le abrió el espectro radioeléctrico a todos los colectivos que hacemos vida aquí en Alba Ciudad 96.3 FM. Recordamos que también sale gracias a ese comandante presidente que está ahí en la lucha, Nicolás Maduro Moros. Y por supuesto, bueno, sale gracias a la organización de la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad, que todos los días está dando lo mejor por llevar revolución hasta sus oídos. Bueno, recordamos que también sale gracias al ministro Fidel Barbarito del Ministerio del Poder Popular para la Cultura y por supuesto a este equipo de producción que es Gustavo Villapol y Rosma Michinox y quien les habla, Inair Mansur. Y nada, esto no puede ser posible sin quién, él se ríe, él sabe que viene. El operador Uchi. Pero hoy está conmigo, haciéndome compañía. Está presente Iván McGregor. No te asustes, Iván, puedes hablar. Hola, Iván, ¿cómo estás? Aplauso, vale, gracias. Bueno, recordamos que te puedes comunicar a este contraataque porque hoy es que, hoy es jueves tradicional. Y te puedes comunicar a través del 04-16-052-4250. 04-16-052-4250. Mandar tu mensajito de texto y bueno, también puedes solicitar tu canción, tu música tradicional, música llanera, joropo. Bueno, una cantidad de música que hoy va a sonar por aquí. Por el contraataque que Puchi está dispuesto a complacer peticiones, ¿verdad, Puchi? Sí, señor. Y también recuerden que se pueden comunicar al @contraataque963 por el Twitter. Y no olviden el Carelibro en Facebook, Contraataque Pendiente. También tenemos nuestro dominio de pobre, por supuesto, porque toda la gente debe tener su dominio de pobre para publicar las noticias nacionales, internacionales, las que se dice en vivo y las que no se dicen también. Recuerden que nuestro dominio de pobre es contraataqueguerrilla.blogspot.com y pueden visitarlo cuando deseen. Bueno, tenemos por aquí buena vibra, aparte de la buena música. Tenemos, hoy es jueves de vivienda y por aquí ABN nos informa cosas bonitas. Como que la Gran Misión Vivienda Venezuela entrega este jueves 2.397 viviendas en el Distrito Capital y 12 estados del país. ¿Qué tal te parece eso, McGregor? ¿Cuánto? 2.397 viviendas. ¿Cuánto? 2.397 viviendas. Sí mismo. Yo creo que son más, pero ponen ese número para no... No, bueno, son más los beneficiados porque es vivienda por familia. Entonces son aproximadamente un mínimo por familia 4 personas, ¿verdad? La mamá, el papá y los hijos y las hijas. O bueno, más hijas. Pero lo mínimo son 4 personas beneficiadas. Entonces por ahí se extiende en este país, en este régimen. Por aquí tenemos también una noticia que es un punto de honor para esta patria grande y bella. Alba denunciará en la ONU trabas para asistir al organismo impuestas por Estados Unidos. Así mismo. Bueno, eso lo desarrollaremos más adelante. Por aquí también nos informan que campaña comunicacional Patria Segura arranca este jueves. Así que la comunicación transversal ahí va a sumarse a la lucha de Gran Misión, de la Gran Misión a Toda Vida Venezuela, para hacer esa campaña segura en contra de la inseguridad. Mira, por aquí también nos informa ABN que productores de Guárico y Portuguesa reciben maquinaria agrícola. A producir. Mira. ¿Sabes en cuánto? Culpa Chávez. ¿Sabes en cuánto está valorada esta máquina, Puchi? ¿Cuánto? Imagínate, 99 millones de bolívares fuertes. ¿Qué tal? Tremendas máquinas que estoy viendo aquí en la foto de la página de ABN. Bueno, estos son los titulares que estaremos desarrollando más adelante. Recuerden que también tendremos un Los Caraballo, Mesa de Locos, Cotufas Explotadas y algunas palabras de Iván McGregor que posiblemente le salgan. Bueno, ¿quieres decir algo, Iván? Dime algo. ¡Habla, muchacho! El Facebook, dijiste el cara de libro. Ya dije contraataque pendiente. Bueno, nos vamos a un corte musical y ya volvemos con más, porque esta es la guerrilla mediática en la casa. Seguimos aquí en el contraataque, la guerrilla mediática en la casa. Eso, ya se está soltando poco a poco. La música ayuda. Gregor. La música anima, ¿verdad? Bueno, recuerden que esa música usted la puede solicitar al 0416-534-8710 y también al 0416-052-4250. Y también la puede solicitar al Twitter. @contraataque963, que @DJ Producet, ¿viste? Me lo sé. @DJ Producet está pendiente de, bueno, de colocar y complacer peticiones aquí hoy en tu jueves tradicional. Y como hoy es jueves tradicional, llegando los refuerzos, acaba de llegar la tradición. Es que hoy es jueves de lluvia también, ¿no? Sí, ¿sabes? Jueves de lluvia, fuerte. ¿Te mojaste? Ajá. Acaba de incorporarse al contraataque Gustavo Villapol. Y bueno, estamos hablando aquí que hoy es jueves tradicional, jueves de buena música, jueves de buena vibra, jueves de cosas bonitas y jueves de qué. ¿De qué más, Gustavo? Jueves de vivienda. Ah, bueno, a pesar de que está todo en Panamá. Yo estoy en la calle, así que yo sé lo que está. Estoy activado. La guerrilla mediática en la casa y en la calle, como dice por ahí Carlos. Sí, ¿cómo está? ¿Cómo están todos? ¿Cómo está? Bien, señor. El Pucci. Iván MacGregor, nada más y nada menos. El que es MacGregor, el único negro de Escocia. Aquí en la Gran Caracas. Bueno, por aquí estamos comentando que jueves de vivienda, así mismo nos informa ADN que la Gran Misión Vivienda Venezuela entrega este jueves 2.397 viviendas en el Distrito Capital y en 12 estados del país. ¿Culpa de quién, Pucci? Así es, un total de 2.397 familias venezolanas estrenan este jueves sus nuevas viviendas, ¿vale? Construidas a través de la Gran Misión Vivienda de Venezuela, informó el viceministro de Conservación Ambiental, Jesús Castillo, desde el estado Lara. Además del Distrito Capital, serán adjudiciones en Yaracuy, Portuguesa, Trujillo y, bueno, 12 estados del país. Desde la entidad larense de Castillo destacó que la Gran Misión Vivienda Venezuela sigue avanzando con absoluta contundencia. O sea, eso no lo frena nadie. Nadie, no lo para la revolución. La revolución no la para nadie. E hizo referencia a las 445.245 viviendas. No. Eso, que hasta la fecha han sido levantadas en todo el país en los 29 meses que lleva de creada la misión. ¿Qué vamos tal? Vamos volando. Bueno. La verdad, no puedo seguir en esto, ¿verdad? ¿Qué pasó? Están viviendas, ¿verdad? Dándole ese poco a gente viviendas. No dejan uno en paz, ¿verdad? Uno que tiene su empresa. Me iría demasiado. Uno que tiene su empresa constructora. Ay, pero es que definitivamente los cifrinos no se pueden mojar porque se ponen intensos. Pues sí, bueno, seguimos aquí avanzando en la construcción de las viviendas de Venezuela, bueno, que son entregadas a todas aquellas personas que están en situación de calle y todas esas familias, sobre todo, tienen ya nuevos techos dignos para formar a esa gente que viene en camino, la generación de relevo, esos niños también que están ahora con sus nuevos hogares. Maravilloso. ¿Culpa de quién? ¿Culpa de quién es esto? Ah, bueno, culpa de Chávez, pues. ¿Y qué más es culpa de Chávez, mi querido Gustavo? A las 5:19 minutos de la tarde, ABN nos dice que la campaña comunicacional Patria Segura arranca este jueves. ¿Qué tal? El ministro para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torre, informó que a partir de este jueves 26 de septiembre se transmitirá por las televisoras por suscripción la campaña comunicacional Patria Segura. Imagínate tú, ¿qué comunismo es ese? Es un comunismo raro, mi comandante, de la cual se busca fortalecer la seguridad ciudadana y disminuir los índices de violencia en el país. En ella participan de forma voluntaria varios atletas venezolanos. Miguel Rodríguez Torre felicitó la iniciativa de las cableoperadoras adscritas a la Cámara Venezolana de Televisora, Cabete Su, de sumarse a la tarea de prevención de la misión A Toda Vida Venezuela. ¿Qué tal? Esto es un comunismo extraño, definitivamente. Por aquí yo tengo una noticia. ¡Epa, cuidado! De terror. ¿De terror? Sí. ¿Por qué? Una noticia. ¿Por qué está ahora? ¿Por qué qué? Porque está ahora. Temprano, ¿verdad? Aprovechando la lluvia y. No. Y la. ¡No! ¡No! El grito y todas las cosas. ¡No! ¡Malas que pueden ocurrir! ¡No! ¡El régimen! ¡No! ¡De Satán! Productores de Guárico y Portuguesa reciben maquinaria agrícola valorada en más de 99 millones. ¡No! Estoy temblando. productores agrícolas de los estados Guáricos y Portuguesa recibieron este jueves maquinaria agrícola proveniente de Brasil y México, la cual fue adquirida gracias a un convenio entre Agropatria, Banco de Venezuela y los trabajadores del campo. Sí, ni Monsanto puede trabajar en este país, de verdad, que insoportable. La maquinaria de 30 tractores. 12 cosechadoras de arroz y 16 cosechadoras de maíz están valoradas en casi 100 millones de bolívares. 1, 2, 3, 4. De acuerdo con el ministro, esta maquinaria beneficiará directamente a 32 productores y de manera indirecta a 96. Ledesma viene por ti. Ay, pues sí. Esta es inversión. Inversión agrícola. Esta es inversión para el campesinado. Poder para el pueblo. Es el poder para el pueblo organizado. Porque no es que se lo van a dar a dos o tres campesinos. Son 96, 32 productores. Quienes van a ser directamente beneficiados, quienes son directamente beneficiados, y de manera indirecta 96 productores campesinos. Ay, ese agua, ah, bueno, afecta a miles de personas. Afecta, horrible. Afecta. Afecta. Afecta, tormenta. Beneficia, beneficia. Ay, bueno, no, yo creo que ya es hora de irnos, sí, vale, a un corte musical para seguir con la tradición de la buena música. Hoy es jueves de música tradicional. Son las 5:33 minutos de la tarde y ya venimos con más esto contraataque la guerrilla mediática. En la casa, con recuerden la mensajería de texto 0416-534-8710. Mira hacia el cielo, tan lindo y tan despejado, que allá viene Juan Bautista, como nunca lo había estado. Mira hacia el cielo, mira hacia el cielo. Me lleno de humildad. Mira hacia el cielo. Mira hacia el cielo. Tan lindo y tan despejado. Allá viene Juan Bautista. Como nunca lo he visto. Mira hacia el cielo. Mira hacia el cielo. Brillando en tu claridad. Porque se nubla las nubes. Es el agua de San Juan. El día más largo. Mira hacia el cielo. Mira hacia el cielo. Tan lindo y tan despejado. Y allá viene Juan Bautista. Como nunca lo vistamos. Mira hacia el cielo. Mira hacia el cielo. Cuando llega el 23, toditos los sanjuaneros amanecemos con él. Mira hacia el cielo. Santo de los milagros. Mira hacia el cielo. Mira hacia el cielo. Tan lindo y tan despejado. Que allá viene Juan Bautista. Como nunca lo he visto. Mira hacia el cielo. Mira hacia el cielo. Al santo de los milagros. Cuando llega Tarapino, ahí lo están esperando. Mira hacia el cielo. Si te mueves, pierdes. Ya regresa Contraataque. Visítanos en www.albaciudad.org. Llévanos contigo. No al sabotaje económico. El gobierno bolivariano activa la línea 0800 Sabotaje, 0800-722-68253, para garantizar la producción, comercialización, transporte y abastecimiento de productos alimentarios. Ayuda a identificar a aquellos que hacen la guerra económica al pueblo venezolano. Haz tus denuncias a través de la línea 0800 Sabotaje o en la cuenta Twitter @NoAlSabotaje. Oye, Portu, ¿por qué está tan caro esta semana? ¿Cómo que tan caro? ¿No sabes cuánto estoy comprando yo? ¿Qué le voy a ganar? Tranquilo, bájale dos, Portu. Pídele la factura de lo que te están vendiendo caro y denúncialo. Sé parte de la solución. Por más seguridad, más soberanía. Red de Defensoras y Defensores de la Seguridad y la Soberanía Alimentaria. Comprar cosas que no valen pa' nada. Comprar. Si en algo debo insistir, en este nuevo trance, diría un llanero por allá, bueno, es en fortalecer la unidad nacional. Los enemigos del país no descansan ni descansarán en la intriga, en tratar de dividir y sobre todo aprovechando circunstancias como esta. Entonces, ¿cuál es nuestra respuesta? Unidad, unidad y más unidad. Esa debe ser nuestra divisa. Decía Bolívar, unámonos o la anarquía nos devorará. Alba Ciudad, somos revolución, somos cultura. Me gusta Venezuela, es mi sueño contento. Me gusta Venezuela, sus cuatro vientos. Sonido caliente, te llevo por siempre. Como me gusta Venezuela. Invita a bailar a quererla en grande. Es un abrazo gigante, soy tu eterno caminante. Como me gusta Venezuela. Su pueblo valiente, la fe que se siente. Eres mi sol naciente. Como me gusta Venezuela. Tu ritmo, diamante, sendero, ventana, mi luz, mi mañana, mi pasión, mi sangre. Venezuela. Sistema Bolivariano de Comunicación e Información. Pregonando conciencia. Hey, comiendo moscas. Seguimos con Contraataque. El bendito Matillure produjo una florecita. La conocí en una fiesta, la bañé de agua bendita. En la población de Achaguas fue la primera entrevista. Me gustó, yo le gusté, salimos de chaquetica. Me besó, yo la besé y le entregué una reliquia. Pa' librarla de un mal de ojo de alguna otra mamita. No voy a decir el nombre, ella es una trigueñita. Con cuerpo de figurín y la boca chiquitica. Cuando el amor es con ganas, la persona se encapricha. Me besé bien adelante, la miraba patentica. Le escribió, me contestaba con palabras tan dulcitas que se pueden comparar igual con la miel de Arica. Recuerdo que un día domingo en la primera entrevista fue que nos enamoramos, pero de paraparita. Como me estaba esperando, parecía una princesita, con sus labios de cardón y su linda cinturita. Con ese pelo extendido se me paseaba cerquita. Yo viéndola me corrían las lágrimas a penita. El amor ataca duro, compromete y debilita. Y aun cuando el hombre no llora, las lágrimas se le filtran. Ella me pasaba cerca caminando estrujadito. Y yo de tanta pasión me ponía espeluzcadito. Portaba un pantalón gris y un suéter rayadito. Por cierto, todavía cargo la foto en mi llaverito. Trajo un frasco de Bonabel, se peinó y me echó un poquito. Entonces se fue un espejo y se hizo un bucle. pueblecito, ella parece una reina y yo que andaba pavito, y pasamos mediodía hablando más que un ministro. Cuando yo le decía amor, ella me decía amorcito, entre sonrisa y sonrisa siempre me daba un besito. Una cosa es que yo diga y otra es que hubiesen visto, se me salía la saliva como muchacho chiquito. Yo le dije usted si es linda, me dijo usted si es bonito, por eso es que en esta noche soñaba con angelitos. Me dio un beso y un abrazo y me dejó mataíto, que si me hubiese dado otro, miren que no resucito. En verle amor y cariño y ese lindo cuerpecito, cuando ella se me arrimaba yo me ponía simpático. La abracé, me despedí, ella quedó llorandito, y yo llevaba los ojos como blanco pobre frito. Pasé la noche pensando, no pude echar un sueñito, y en el día no comí nada, pero ni un caramelito, y no comía ni bebía, como que tenía un capricho. Oía ángeles cantando en el cielo y bajitico, no me reunía con nadie, me la pasaba solito, y sin comer ni beber me fui poniendo flaquito. Los amores se lograron porque yo cumplo lo dicho, ahora como duermo y bebo y me siento jovencito. Continuamos aquí en este contraataque a la guerrilla mediática. En la casa, cuando son las 5 y 33 minutos de la tarde, recordamos la mensajería de texto, porque estamos escuchando jueves tradicional, una música que complacimos a través del 0416-534-8710 y el 0416-052-4250. Igual por aquí nos mandaron un mensajito y... ¿Qué dice? Nos dijeron... Hola, buenas tardes. Vaya, qué programa. Viva la revolución y el comandante. Mamá. Compláceme con la canción Yo soy de Apure, de Domingo García. Bueno, no encontramos Yo soy de Apure, pero te complacimos igual con Domingo García. Salimos de Chaquetica. Agarre pues, salimos de Chaquetica. En esta radio eso es gracioso decir sí, esa sí, frase. Sí. Y con esa lluvia... Aquí también llegan mensajitos, Inair, al 0416-534-8710, 0416-534-8710. Permíteme corregirte, Inair. Ajá, ¿qué pasó? No es jueves de vivienda. No. Sino jueves de David Copperfield. Ah. Por los medios privados los invisibilizan. Esto lo dice el pana Rafael Aular de Katia. Sí, mi pana, tienes razón, definitivamente. Rafael Aular de Katia. Bueno, y tú, particularmente, le das entrada a esta sección, ¿vale? Porque ay, sí, es que... Definitivamente en los titulares de los medios privados prefieren darle la primicia al imperio estadounidense que al presidente de la República. Que al presidente de la República. ¿Qué será esto? ¿Qué o será Misión esto? Vivienda Venezuela o los agricultores o los campesinos. ¿Qué es esto? ¿Qué mundo es este? ¿Qué mundo es este, ¡no Puchi! ¿Qué es esto, Puchi? Una fiesta de locos. Esto es una fiesta de locos. Y de locas también, y de locas también. Esto es una fiesta de locos. Es que no sé. Pero yo soy el único que no estoy loco. Pero ese es el único que no está loco. ¿What? Estados Unidos rechaza que se involucre en cualquier tipo de complot contra Venezuela. ¿What? A través de un comunicado, el gobierno de los Estados Unidos pidió evidencias que soporten la denuncia hecha por el presidente Nicolás Maduro sobre las posibles agresiones en su contra. El gobierno de Estados Unidos rechaza categóricamente que se le involucre en cualquier tipo de complot para atentar contra los oficiales venezolanos, contra ciudadanos venezolanos, o para desestabilizar al gobierno venezolano. Expresó el organismo en un comunicado oficial enviado a la redacción de El Nacional. Ok, directamente. Un comunicado viene... enviado directamente a la redacción del diario El Nacional. El Departamento de Estado le envía cosas directas al Nacional. A confesión de parte. Relevo de pruebas. Ay, chao. Me cayeron con los kilos del Nacional. No, y aparte, es el primer titular que sale en la parte digital. Claro, no digo en la parte impresa porque no sé, pues. Y además estos caretablas que van a estar pidiendo. Realmente ni siquiera quería mencionar en qué diario estaba esta barbaridad, pero para no hacernos eco, pero es que es impresionante, es increíble, ¿verdad? O sea, yo me pregunto que si le dicen, si muestran algunas pruebas, ¿no saldrá por ahí el gringo este que estaba hablando ahorita aquí en este programa? ¿Qué gringo? A decir yo, que yo es envío, falso. Yo envío las cosas directo al Nazi o Now, porque ellos han sido muy colaborativos con el proceso de invasión a Siria. Ah, sí. Muy colaborativos. ¿Qué digo? Con el proceso de desestabilización de Venezuela. Pero el contraataque es que Alba denunciará a la ONU trabas para asistir al organismo impuestas por Estados Unidos. Ay, ¿qué dice eso? Asimismo, este jueves, el Consejo Político de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Alba, se reunirá en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, para fijar posición sobre las dificultades y permanente acoso al que son sometidos los países progresistas en la región para asistir a la sede de la Organización de las Naciones Unidas, ubicadas en el país del norte. Parece, no parece organización de ninguna Naciones Unidas, si ponen tanta trabas para que países de nuestra América Latina y otros países que no están de acuerdo con el sistema de Estados Unidos asistan a esa reunión, ¿vale? ¿Hasta cuándo esos atropellos? Yo recuerdo cuando a Chávez no le permitieron bajar el escolta de seguridad. No le permitieron bajar todo su equipo de seguridad. Todo y médico, el equipo, ¿no?, de seguridad cuando fue a dar una participación, a hacer una de sus grandes y recordadas participación en la ONU. ¿Ah? No, vale, esto no puede seguir pasando. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo se van a aprovechar estos organismos? ¡Métale el ojo a eso! Es más, ya debería tener otra sede. Si quieren seguir con el organismo. Y si no, que hagan lo que dijo el comandante, pues. Cierren la ventana, cierren la puerta, que esto no sirve para nada. Claro. Sí, le dijo el comandante a la ONU. Cierren ventanas y puertas, que esto no sirve para nada. ¿Para qué sirve? Para puro festín entre diplomáticos. No vale, ¿qué es eso? Hay que resolver tantos problemas en esta humanidad. Pero vámonos a un corte musical, porque hoy es jueves tradicional y recuerden que pueden comunicarse al 0416-534-8710. Y estamos en la guerrilla mediática. En la casa. Son las 5:39 minutos de la tarde, vaya. Así cantó Ana María, pero un chay también, Julián. La furia y la parranda se la fiesta siempre están. La furia y la parranda se la fiesta siempre están. La palanda y la furia se juntaron un buen rato. Así hicieron un trato con corazón y alegría. Así cantó Ana María, pero un chay también, Julián. La furia y la parranda. cabina mediática. En la casa. Habla claro, MacGregor, el único escocés negro que queda en este punto. Son las 5:43 de la tarde. Bueno, recordamos la mensajería de texto 0416-534-8710 y el Twitter, arroba contraataque 963. Por ahí, MacGregor nos tenía... Nuestra próxima sección la tiene MacGregor. Sí, nuestra próxima sección. Ay, mi madre. Nuestra próxima sección la tiene MacGregor. De Escocia para el mundo, nos vamos con nuestra próxima sección. Luz, Luz, Luz Caravaggio. De Chachopo a Apartaderos, caminas Luz Caravaggio, con violetitas de mayo y carneritos de enero. ¡Luz Caravaggio! McDonald pierde demanda contra el chef Jamie Oliver. ¡Vamos! El chef Jamie Oliver justo ha ganado una batalla en contra de la cadena más grande de comida chatarra. ¿Contra quién? ¿Contra quién? La cadena más grande de comida chatarra. ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Uno de un payaso asesino, digo. Un payaso asesino. La de un payaso asesino. Siga, siga, MacGregor ahí. Fájese ahí. Mr. McDonald. ¿Cómo es esa locura? Bueno, una vez que el chef Oliver demostró que las hamburguesas de McDonald's en su franquicia anuncia que va a cambiar la receta McDonald's. Porque lavan la carne con hidróxido de amoníaco. Y luego la usaban en la confección de la... Como en McDonald's, difúndete el coco. De la carne. Y el estómago. Y las vísceras. Y etcétera. Bueno, antes de este proceso, de acuerdo con el presentador, ya esta carne no era apta para el consumo humano. Obvio. Hace rato. ¿Ha sido qué? De amoníaco. Mierda. ¿Con amoníaco? No vale, en serio. No, en serio. ¿En serio? ¿En serio? Mentira, es en serio. ¿Verdad que es un Luz Caravaggio? Luz Caravaggio es noticia de que verdad. Son serios, sí. Son totalmente serios. Chamo, no. Claro, o sea, con razón. Que en su sano juicio cualquier humano come hidróxido de amonio o de amoníaco. Como de que, ven, págate una cucharada de... Sí, tómate aquí. Una cucharada de tres pasitos. Los tipos lavan la hamburguesa con tres pasitos. Claro. La carne de la hamburguesa con tres pasitos. Los tipos lavan la hamburguesa con tres pasitos, matarrata. Y lo peor de todo esto es que... Esa carne parece de plástico. No, y todo. Y lo peor de todo esto es que la mayor ingesta que tiene estos productos son para los niños, ¿vale? Y las niñas, ¿ah? De nuestra patria. Creen que con la cajita infeliz van a ser muy felices a los niños, y lo que le están es... Dando amoníaco. Imagínate lo que influye eso en la nutrición del niño y de la niña. ¡Fue horrible! ¿Cómo le ganó la... ¿Qué dice ahí, Iván? ¿Cómo le ganó la demanda al McDonald's? Bueno, aparentemente no es simple McDonald's, pero en Estados Unidos, ajá, Burger King y Taco Bell ya abandonaron el uso de amonio en sus productos. La industria de alimentos usa después que mataron unos cuantos. Sí. Hidróxido de amonio como un agente antimicrobiano, lo que le ha permitido a McDonald's usar en sus hamburguesas carne de entrada no apta para consumo humano. No vale, que estos son unos pasados, definitivamente. No, seguro que lo dejan de vender allá, pero nosotros nos siguen mandando la broma lavada con tres pasitos. Por eso estoy diciendo, excelente es el pueblo boliviano. Eso es a nivel mundial. Como así estaba es. Diciendo Puchi, que no permitió McDonald's ahí en Bolivia, ¿no? Pero es que esto es definitivamente un Luz Caravaggio. Luz Caravaggio. Me quitaste mi denuncia de la semana, Iván. Bueno, vamos a agarrar todos los McDonald's, todas las sedes del McDonald's del país, y la convertimos en centros recreativos, pues. Bueno, una vez yo vi en un McDonald's rayado "Viva la arepa". Yo creo que ese es bastante combativo ahí, ¿no? Sí, bueno, te la tengo. Y ustedes saben que... Ah, bueno, pero no lleven a sus niños a sus lugares, ¿vale? A sus niños. Pegado. Hay otras mejores formas de alimentarse. ¿Será que no estén escuchando música en la noche? Puede ser. Dejo un mensajito aquí al 0416-534-8710 y con este mensajito voy a hacer un sacrilegio rápidamente. Hoy a las 6 p.m. tu programa Nutriendo Conciencias con Ana Fran Padilla y Emily Kroger por la radio La Piedrita 95.1 FM. Saludo, Ana Fran. Saludo a la gente de la radio La Piedrita. Un saludo a esos camaradas de La Piedrita. Dice Puchi su vecino. Pendiente. Llévatelo, Puchi. Puchiquita. Puchiquita. salió y llegó a Venezuela, aquí estoy yo. Oí una voz, oí una voz, oí una voz divina del cielo que me llamó. Esta es la voz divina que quiero escuchar, es la voz de mi pueblo, la voz de San Juan. Continuaba que te contratan soñando con un aumento de sueldo a las 5:51 minutos de la tarde. Pues sí, bueno, recordamos que estamos en jueves de tradicional, pero ya nos vamos a nuestra próxima sección rápidamente. ¡Costufas! ¡Explotadas! Pa, pa, pa, pa, pa. Capri afirma que sus viajes son más eficientes. Maduro viaja para pedir préstamos a la patria. Yo viajo para que me regalen dinero. El presunto gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles, expresó que su viaje a Miami fue más productivo que el viaje de Maduro a China. A mí me regalaron dinero para mis actividades, pero el ilegítimo se lo prestaron. El candidato internacional de la MOD explicó que el dinero que recibió no es para Miranda. No se pongan impacientes, mis amados súbditos de Miranda. Cuando logremos tumbar el régimen, les daré algo de compensación. Explicó en su conocido programa por internet, que yo no lo conozco. Yo tampoco. Capriles explicó que un préstamo hay que pagarlo en dólares, pero que las contribuciones que él recibe no se pagarán en dólares. ¿What? Si llego a la presidencia, si llego a la presidencia, pagaré con algunas acciones de gobierno, como bajar el precio del petróleo, pero no tendré que devolver estos dólares, expresó orgullosísimo. En cambio, China va a pedir que le paguen su dinero, así sea con petróleo. Reportó para ustedes Lomoterror.com para que tú te explotabas. Así es, por aquí una foto de el mamón besando pies de galleta de Oreo. Los Juanetes Obama. Besándole los Juanetes Obama. Bueno, sí, lamentándolo mucho. Tenemos que irnos. Pero por hoy, porque mañana viene viernes de salsa, viernes donde se activa las fuerzas rumberas de Caracas, ejército parrandero. No me lo pelo. 5:54 de la tarde nos fuimos, mi gente. Recuerden no despegarse, que ya viene marcando zona el informativo comunal de Alba Ciudad. Así es. Recuerda. Y como todas las tardes, gracias McGregor, gracias Pucci. Te decimos que Cristo te ama. Y Chávez también. Gracias, pueblo bello. ¡Mua! Yo quiero hacer un programa, otro ahora. Que no venga Mango, vengo yo. Venga yo, vengo yo, vengo yo, vengo yo. No, viene Gustavo Hiroja, Oli Rivero. Pero mañana. Sí, todos los días. No, quiero yo. Randall, dale un espacio a este loco. Los peques tenemos derecho a tener un programa en esta emisora, porque cuidamos la naturaleza y queremos la vida. Y queremos los pueblos del sur tomar las emisoras y las radios y las ondas hercianas. Porque Cristo te ama y Chávez también. Ah, no, no, ese es el programa anterior. Bueno, ¿y la colita? ¿La agarras, Julio, cómo va? ¿Cómo es que dicen? Sin lubricación. Sin lubricación. Mañana contraataque de lunes a viernes a 5 p.m. Sin lubricación. ¡Contraataque! ¡Contraataque! ¡Guerrilla! ¡Contraataque! ¡Guerrilla! ¡Guerrilla! ¡Guerrilla! ¡Guerrilla! ¡Tú! Eso es todo, amigos.